Lo que pasa es que nos está costando mantener silencio. Ay, amigas, que ya sé de lo que me estáis hablando. Es de una sección especial que vamos a tener a partir de enero, pero es que aún no podemos contar el secreto. ¿Qué has dicho? Bueno, no lo contamos todo, pero algo sí. O sea que tiramos la piedra y escondemos la mano. Mira, es buena idea, pero en vez de hacerlo nosotras, que lo haga el protagonista de nuestra nueva sección. Hola, soy Julián Saldarriaga, de Love of Lesbian, y a partir de enero podremos escucharnos en Entretiempos. Pues ya saben, el día 12 de enero, muy atentos al programa porque desvelaremos lo que nos traemos entre manos. Por ahora, solo nos queda despedirnos. Gracias, María. Hasta la próxima canción, hasta el próximo resumen, lo que tú quieras. Hasta. Gracias, Gina. A ti y a los oyentes. Gracias, Marcos. La madre que te parió. Hasta el próximo Entretiempos. Hasta luego, Luca. Tú saldrás de esta, créeme. Pronto entonarás pequeños cánticos. Y en algún bar apartado ahogaremos al espanto y nos pedirá perdón. Tu ansiedad cederá La cadena SER es la emisora de radio number one. No number two, no, number one. Ni number three, no, number one. Hijos, quita, quita, quita. Me escribís aquí unas palabras que yo no sé lo que significan. Yo no sé qué significa number one, ni number two, ni number three. Pero usted dígalo. ¿Qué digo? Cadena SER number one. Cadena SER number ones. Con lo bonito que es el idioma español, coño. En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto en la cadena SER es Ya estamos aquí. Un ratito de música con algunos básicos. Por ejemplo, de Bossa Nova. Se llama Bubbles, Bangles and Beats. Brasileño Eumir Deodato, básico. samba, bossa. Esta es un poco moderna, porque vamos a ir después echando un tiempo. También moderna. Cuando hablo de moderno, hace de un montón de años, ¿eh? Llamábamos bossa classics básicos como esto. Fíjate, Slee Rindur. Amante hasta la muerte de Brasil, casado con una brasileña, y suena como todo esto. Tá na cara que é você e era, mansa que se afera, de repente já, já, já, zagarana, soberana rosa, é Roma amor pra romancear, você amar. Fogo em cachoeira, água que queima, que dá cheiro ao chá na virada. Voa branco garça, voa lento rasa, pra se assenhora. So far, flower in the garden, bobbing the sunlight, flirting with her eyes. When she walks by, I see a wave of colors, moving like an angel, trailing butterflies. Inspiration. I wanna speak now, but I can't find a word. So I'm forgiving my infatuation. Now that I know she walks upon the earth, she walks the earth. Cantantes básicos, temas básicos, un poco modernos. Fíjate que después tenemos a Sergio Gilberto, a Stan Getz, Charlie Bird, a Jobim, a Joao. Pero estamos echando de delante para atrás, levemente, pero muy agradable. Ya verás. Oh, ¿Qué será? Disco. Se llama Río. Un trompetista, Till Brunner, con una cantante maravillosa. Se llama Vanessa de Mata. Un tema que recurrentemente ponemos cuando tenemos nostalgia de Brasil. Thank you. y de pronto nos hemos ido. A los orígenes. Casi. El gran Stan Getz, una de las voces en el saxo más bonitas de la historia, con Charlie Byrd, nada menos. uno de los grandes temas de la música de Brasil, antiquísima. Charlie Byrne, nada menos. La portada era la cara de Astor Gilberto con una lágrima que le corría por la mejilla. Esto se llama Without Him. Otro estándar. And it's breaking my heart to have to spend another day without him. Then I wake up and wipe the sleep from my eyes and I rise to face another day without him. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room. Then you go inside and set a table for one. It's not fun to spend another day without him. We burst the pretty balloon, it took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ending now. And it sounds like a life I say I'd rather die than live without him. Love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock. But the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend another day without him. Música que me ha acompañado, y bueno, a mucha gente a lo largo de su vida, estándares y básicos del bossa, muy, muy, muy antiguos. Casi nos vamos, ¿no? Bueno, pero antes tiene que sonar así. Tampoco es muy moderno que digamos. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão. Con Jobim, triste. Esto es Cadena Ser, esto es, ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos. Na dor cruel de uma paixão.